Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu vida. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Muy bienvenidos a todos los radiomumenses, fanáticos del viaje, amantes de la mochila, poetas de la ruta. Todos bienvenidos. Todos bienvenidos a un nuevo programa de La Brújula del Mundo. Estoy como siempre acá acompañándome en los micrófonos y en esto de guiarlos a través de la ruta con Daniela, guapísima. Como siempre, gracias, Tommy, querido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿eh? Con harta emoción por el programa que se nos viene hoy día, que va a estar bien entretenido. Vamos a andar con unas dinámicas. Seguimos en Latinoamérica. Les adelantamos un poquito. Para todos los que agarraron la mochila y se fueron y que nos están escuchando por ahí, les adelantamos que seguimos en Latinoamérica. ¿Ya? Y que nos vamos a Bolivia hoy día. Cha-cha. Pero todavía no. A Bolivia, bueno. Ya, pero hoy día vamos a partir con ese tema misceláneo que siempre traemos en el primer bloque, de lo que significa volver. Volver, que es algo que puede sonar tan simple, ¿no? Claro. Como volver a tu casa después de un viaje, sí. Dure lo que dure. Pero no es tan simple. No. Vamos a entrar de repente como en un poco la nostalgia, porque a lo que uno llega después de un viaje, sea lo que dure, ¿eh? Porque es verdad, de repente es distinto volver a la casa después de 2 años que volver a la casa después de dos semanas. De 2 semanas, sí, es cierto. Pero esa melancolía va a estar siempre. Es una sensación común, más o menos intensidad, pero es común. Y lo que decías tú, tiene nostalgia, tiene melancolía, sí. Tiene esa cosa. Yo creo que pasa más si tú no te querías ir del otro lugar. Claro. O sea, por ejemplo, cuando tuviste un viaje increíble. Y dices, es que es imposible que el viaje no sea increíble, ¿verdad? Sí, bueno. Pero tuviste un viaje increíble, así fuera de serie. Y estás como, no me quiero ir, me quedan 2 días, no me quiero ir. Te queda un día, ya, volviste, estás en tu casa. Y no sé, ponte que estuviste, pongámosle poquito, 2 semanas. Playa, y vuelves a la ciudad, y vuelves a lo cotidiano, al y vuelves pepe, a la rutina. Al taco, no. Es un golpe, sí. Es un golpe, lo quieras o no. Claro, y eso que dices tú del paisaje que te cambia. O sea, a mí por lo menos me pasó una cosa complicada respecto a eso. De cambiar, o sea, de volver a esto de que va a ser el mismo paisaje todos los días. De que vuelves a la rutina, de esta cuestión de que conoces de memoria el tramo desde tu casa a la pega, de la pega a la casa, de la casa a la universidad, de la universidad. Y creo que alguna vez lo conversamos, Dani, no sé, ahí fumando un cigarro, qué sé yo. Muy probable. Pero que te comentaba esto, que la rutina se vuelve a adaptar a ti muy de a poco, teniendo en cuenta que hay ciertos parámetros en los que tú te manejas. O sea, vuelve a la casa y tú sabes que tienes que ir de la casa a la pega, de la pega a la casa, ¿ya? Uh-huh. Y que de repente te vaya a topar con alguien, no sé, te topáis conmigo. Vamos caminando por la calle, hola Dani, oye, vamos a tomar una cerveza. Son parámetros en los que tú sabes que es posible. Que es posible, pero la diversidad que tiene el camino, el viajar, es constante. Es que lo que pasa es que, mira, yo creo que si uno no sabe manejar bien, el volver puede ser muy complejo. Sí. Muy complejo, puede traerte consecuencias bastante malas, por decirlo así, de por ejemplo, caer en depresión. Sí. Porque, por ejemplo, puede ser que tú lo estuvieras pasando súper bien antes de irte acá, y allá lo pasaste mil veces mejor de lo que lo pasaste siempre aquí, y vuelves a lo que tenías, y es como, no, pero yo no debo estar acá. Claro. Entonces, y no es que uno no eche de menos, no es que obvio. Uno no quiera estar con sus amigos, ni mucho menos. ¿Eh? Pero es que yo creo que, ¿sabes qué te pasa? Es como, que también creo que lo hemos hablado, pero la sensación que te produce el estar viajando, sí. Uno, te libera de estrés, sí. Absolutamente, y dos, es una sorpresa constante y sonante, o sí. Sea, todo es nuevo, aunque vayas a un lugar, sí. Que ya hayas ido. Oye, el simple hecho de comer, a mí me pasó que nunca se me repitió, fuera de una persona con la que estaba viajando, que es Francisco Salaquet, nunca se me repitió. Otra persona, siempre estaba comiendo con distintas personas a la hora de comer, sean españoles, franceses, italianos, colombianos, como o sea, tenía esa novedad constante, Dani. Sí, pues es todo como interesante, todo novedoso. El lugar donde estáis, ¿me entendí? O sea, te vais sorprendiendo a cada rato. Y no es que no lo tengas que hacer en tu casa. A eso voy, eso es lo que quería decir respecto a como la experiencia del volver. Yo creo que la invitación que los dos queremos hacer acá en este bloque, por lo menos, sí. Es que tú puedes tener esa misma sensación acá. Sí. Cuando vuelves. Es cosa de tener el ímpetu y tener las ganas y el interés de hacerlo, porque tú te puedes sorprender todos los días. Sí. Puedes estar feliz, puedes tener cero estrés, puedes, ¿cachai? La cosa está en ti y está en tu capacidad de verlo. O sea, lo mismo que me decías tú, de que es posible que nos topemos los dos y vamos a tomar una cerveza. Y quebráis un poco el esquema. Pero quebráis un poco, a eso voy, tomarlo como que estáis quebrando el esquema. Sí. Darte un tiempo, por ejemplo, de salir a caminar. Porque vaya a ver algo diferente, aunque sea la misma calle que camináis todos, claro, los días. Pero sí, me acuerdo alguna vez que me nombraste que saliste a caminar y viste no sé cuántas flores distintas. Sí. Que caminaste muchas horas y viste en el mismo camino que así siempre, no sé cuántas flores y colores y todo, y ya es una sorpresa. O de repente, no sé, cambiar ese... esa angustia del volver por de repente reencontrarse. Claro. ¿Cachai? Mm. Qué lindo eso de volver a la casa y fuera de todo el reencuentro que tú tienes con la familia, reencontrarte con el lugar donde tú vives. Claro. Y decir, ¿sabéis qué? Voy a explorar lugares que no conocía. Voy a salir un poco más. Voy a conocer Santiago como bajo viajero, la lluvia. ¿Cachai? Voy a conocer Santiago no solamente en la onda de carrete, la voy a conocer explorándola culturalmente, ¿me entendí? O sea, aceptar que esto no, el retorno, la vuelta, no tiene que ser solamente una frustración para uno, sino que una oportunidad. Claro, pero yo creo que es bueno saber que la vuelta puede ser complicada, es bueno tenerlo consciente, sí, por decirlo así, para que no te pase. Sí. Para saber que bueno, puedes hacer cosas para que eso no suceda. Lo mismo que decimos, o sea, si tú vuelves, júntate con tu amigo, sale, claro, tú, conversa con tu familia y habla de tu viaje y todo, y aunque te dé nostalgia o melancolía. Claro, de repente, así, ¿a quién no le va a entrar lata que estuviste viajando y repetir por quincuagésima vez el cuentito de que estaba en la playa y que se... Y es como, ¿por qué no estoy en esa ahora? Claro. ¿Cachai? O sea, la nostalgia te empieza a hacer como a picar, en, así, en, sí, las patitas, como diciendo, estás hablando de esto en vez de experimentarlo. Uh-huh. ¿Cachai? Que es complicado de, como de desarrollar eso dentro del cuerpo y decir, ¿sabéis qué? Hazlo. Claro. Estás acá en Santiago, aprovecha a tu amigo, aprovecha a tu familia, aprovecha los lugares que no conocí. ¿Cómo aprovecho, uh-huh, los lugares que no conocí? Efectivamente, así. Saliendo. Uh-huh. Oye, pero... Volviendo a lo de la nostalgia, es imposible que no se... Que no se dé, o sea... No se dé. Pero yo creo que es bueno quedarse como con la sensación de un buen recuerdo. Sí. ¿Cachai? No con la frustración. O de que te faltó algo por hacer. Claro, porque si te faltó algo por hacer, bueno, vuelve. ¿Cachai? Vuelve en algún momento, planea algo para volver si te faltó algo y todo. Pero una vez que ya estás de vuelta, quédate con... Oh, lo pasé la raja. ¿Cachai? Sí. Fue increíble este viaje. ¿Cachai? Pasa que... De repente, para las personas que viajan un poquito más corto, tal vez esa sensación no es tan fuerte, pero seguro que la comentan al momento de, oye, ¿por qué no estoy guatita al sol en una playa? Bueno, vaya al Parque Bicentenario, vaya a, no sé, a Algarrobo, vaya al Litoral Central. No, pero es que no es lo mismo. ¿Qué no es lo mismo, compadre? Sí. Pon la disposición de reencontrarte, del volver con una sonrisa y no volver con una mochila pesada, ¿me entendí? No, es que yo creo que también, a la hora de volver, quizás en el trayecto, en la ruta, durante el viaje, cambiaste. Sí, yo creo que vuelves, maduras, claro, o sea, maduras, eres distinto. Y creo que es bueno, como consejo, puede ser tomado o no, a la vuelta analizarse. Sí. Analizar los cambios que uno tuvo, de verdad, por ejemplo, oye, lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer en mi vida. Sí, me parece excelente consejo, Dani, o sea, de hacer una introspectiva de qué es lo que en qué te ayudó esto de... Claro. De haberte ido tanto tiempo. Porque, o sea, yo puedo firmar aquí y ahora que vas a tener cambios. Sí. Que vas a experimentar cosas tan distintas y diferentes a las que estás acostumbrado, que te pueden llegar de maneras muy diferentes. Sí. Entonces, a la vuelta, bueno, sentarte un ratito contigo mismo y pensar en qué cambié, qué me gustó más, qué no, qué descubrí. Por ejemplo, lo mismo que cuando entrevistamos a Francisco Salaquén, él decía que nunca esperó ser músico viajero. O sea, claro, él quería, que se le fue dando. Claro, que se le fue dando. Y en una de esas ahora, en los viajes que haga, va a salir con la predisposición de, sí, sabes que yo sí soy músico viajero. Claro. Entonces, y le cambió, porque para él era una distancia con los amigos nomás. Entonces, también, no sé, a mí, por ejemplo, me cambió mucho de, sabes que yo quiero hacer del viaje mi trabajo. Oye, ¿cachai? Y de repente hacer el trabajo y hacer la vida. Claro, la vida. Entonces, creo que es una instancia para conocerse muy bien. Sí. Muy bien. Y a la vuelta, bueno, darte el trabajo de ver qué conociste de ti. O sea, ese trabajo se da per se del haber viajado, ¿entendí? O sea, la vuelta va a estar. Claro, vas a volver. Vas a volver, ¿cachai? Uh-huh. En cuántos años, cuánto tiempo, no tenés idea. Pero tomarlo como una oportunidad de efectivamente hacer esta introspección, uh-huh. verse a sí mismo y decir qué, en qué me ayudó, en qué me empeoró. Claro, y no tomar la vuelta como algo negativo. Sí. ¿Cachai? Darle la vuelta a eso y que sea algo positivo, que sea algo que te construya como persona, ¿no? Sí. Así que, bueno, creo que hay una canción perfecta para esto, ¿no? Sí. A mí me recuerda mucho a mi vieja porque es una película que le gusta mucho y la tocan en esa, pero no vamos a tirar la original. La original es de Carlos Gardel. Esta es la que nos gusta a nosotros, un poquito más españoles, es de Estrella Morente. Y ahí, Volver. Se llama Volver. Nos vamos con este temita. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Volvemos al segundo bloque, volvemos a salir de Chile. Y ocupamos la palabra volver todavía. Volver, con la frente marchita. Qué linda canción. Oye, a mí me acuerda mucho a mi abuelo. Sí. Sí, así que yo creo que quizás a todos les toca en algún minuto. Claro, les toca en algún familiar. En algún familiar sí. O algo. Pero ahora nos vamos. Nos vamos para Bolivia, nos vamos, cabros. Mochileros, nos vamos a dar unos datos, vamos a hablar de un par de lugares solamente, porque Bolivia tiene mucho que dar. Sí, es como para entusiasmar nomás, para que sepan un poquito, claro, y se animen a recorrer. Seguramente los lugares de los que vamos a hablar, que ya los diremos, los conoce mucha gente y son muy populares, pero vamos a meternos en esta cosa que tiene la brújula del Mumo, de dar un poquito del dato freak, de dar el recorrido que nadie conoce, etcétera. O sea, algo que le pueda servir al que está allá y al que se motiva, y incluso al que ya lo conoce, decir, uy, no sabía esto. Claro, así que, oye, para el que está ahí viajando y anda en Bolivia, vaya a labrújulaDelMumo.wordpress.com y nos escucha porque le va a servir mucho. ¿Ya? Pero hoy día en Bolivia, estamos en Bolivia, Dani. Ya, llegamos. Llegamos, aterrizamos, estamos en La Paz. ¿Qué es lo primero que tienes que saber de Bolivia? Que Bolivia es un país muy accesible desde el punto de vista monetario para el chileno. Sí, es muy barato. Es muy barato. A ver, para que se vayan haciendo la idea los que no han ido a Bolivia. Si tú tienes un dólar, tienes 8 bolivianos. Uh-huh. Con 8 bolivianos puedes hacer muchas cosas. Maravillas. Puedes hacer mucha maravilla. O sea, con decirte que de repente un hostal que no va a ser 5 estrellas ni con un water de porcelana. No, no. Pero un hostal como la gente... te puede costar 16 bolivianos, o sea, nada. $2. Nada, y la comida. Y la comida, con lo rica que es. Ojo, ojo, y aprovecho a dar el dato al tiro, ojo con lo que comen y con lo que toman en Bolivia. Sí. O sea, yo no descartaría estar con el remedio ahí, claro, metido en el bolsito. No es que seamos guatita de cristal, pero allá es especial, sobre todo la comida en la calle, ¿ya? Y hay que tener ojo con la altura también. Sí. Sí, o sea, uh-huh. En La Paz a mí me pasó que me anduve apunando un poquito. Y no dárselas de choro, porque... No, no, ¿para qué vas a andar fumándote un cigarro y corriendo, loco? Está ahí a 4.200 metros de altura. Uh-huh. Pero ahora voy a hablar de un lugar que es más bajo que La Paz. Yeah. Que también está en altura. Se llama Coroico. ¿Queda eso hacia...? Te explico un poquito. Está a 100 kilómetros de La Paz. Lo que pasa es que cuando tú estás en Bolivia, La Paz es punto obligatorio a donde quieras, ir. ¿Te sirve de punto de partida para los lugares que quieras recorrer? Y más que punto de partida, tienes que llegar de ahí para poder ir a otros lugares. Por mucho que las distancias son mentirosas en Bolivia. O sea, 200 kilómetros no los haces en 2 horas, mijita. Yeah. Esa cuestión no existe. Bórresela de la mente. El que se quiere ir a Bolivia, no calcule así porque no le va a servir. Oye, y ahí también aprovechar de decir, si estás recorriendo, ojo con los buses. Claro, sí, ojo, sí. Con los ya, buses. Ya vamos a tocar, vamos el tema, y sobre todo acá en Coroico, sí. ¿Eh? Porque resulta que por mucho que esté a 1.700 metros de altura, Coroico es conocido y requete contra conocido por algo que... mala fama. Pero se llama la carretera de la muerte. Es mala fama, pero fama cierta. Sí, es fama cierta, porque aquí andamos con cuestiones. Andáis en unas busetas. Tú llegas por la carretera a 100 kilómetros de La Paz, llegas a este punto en donde te agarra una buseta, o la puedes haber agarrado directamente desde La Paz. Uh-huh. Y vas por una quebrada de mierda. Que tú dices, ¿hasta cuándo que voy a vomitar, que me voy a caer? No, y con un barranco al lado. Sí, o sea, con decirte que hay un video en YouTube dando vueltas. ¡Ay, horrible! Sí, horrible. Sobre eso mismo que, oye, es la carretera de la muerte. No, y se supone que, entre comillas, la arreglaron y la ensancharon un poco, pero en verdad solamente sigue cabiendo un bus. O sea, no cabe más de un bus. Y en el video terrorífico sale que la gente se bajó del bus para que pasara por una curva y el bus se cae y el chofer se mata. Y eso pasa más o menos unas 300 veces al año. O sea, casi un bus por día. Así que ojo, por favor, ahí está la opción de hacerla en bicicleta, que sí. Creo que hasta es más seguro, un poco más lento. Sí, un amigo italiano la hizo en bicicleta. Para que se vayan haciendo una idea, tú llegas a Coroico. Y tení este cerrito, un cerrito, entre comillas. Pero a mí me pasó una cosa súper linda, que teníamos nubes abajo y nubes arriba y abierto, despejado a nuestra altura. Yeah. O sea, hermoso. Era Dios. Hermoso. Sí, tú estás metido en el cielo, así, pero totalmente. Coroico está principalmente poblado por aymara y extranjero, porque uh-huh. Es un destino turístico obligado. Es selva esto, sí, ¿no? Sí, es selva, es selva. Y hay afroboliviano. Yeah. ¿Cachai? Muy lindo en general, tiene esta cosa de que está bien preparado para el turismo, pero como todo Bolivia, yeah. Dejo el dato, o sea, más allá de que los buses son una joda, siempre hay indicaciones, siempre tenés el ciber, mm-hmm. Siempre tenés el banco a disposición de cualquier tarjeta, etcétera, etcétera. O sea, es fácil como turista. Claro. Aprovecho, o sea, de volver un poquito hacia atrás, para hacer la ruta de la muerte también está la opción de la avioneta. ¿Sí? Así que también tiene su cuota de peligro, pero es más... Esa no la había escuchado. Sí, yo. Tiene la opción de una avioneta. Tiene peligro, pero menos que los buses. Así que para los que quieran, tienen la bicicleta, patita, bus o avioneta. Y mira, y si es que estáis en La Paz, vaya a una parte que se llama Villa Fátima. Ahí hay distintas agencias de buses. Acá yo anoté, para que tomen nota los que nos están escuchando, agencias Totay, Yunqueña, Palmera. ¿Y por qué doy el nombre de las agencias? Porque no te vayas ahí con cualquier cuestión. No, así lo mismo simple. Que lo puse. Así no. De simple, o sea... No, por ahorrarte unos pesos. Claro, oye, y esto cuesta $2 y te pegáis un viaje de 2 horas y media desde La Paz. Uh-huh. Y no te tomís el bus que sale en YouTube. ¿Cachai? Y sobre todo, y esta recomendación, pero ya en serio... No hagan viajes de noche que pueden ser peligrosos, porque oye, aparte de que manejan como el aparte de eso, se hace más peligroso, ¿cachai? Pero ya llegamos a Coroico. Voy a dar un par de hostales para los que les gusta un poquito más la finura. Uh-huh. ¿Ya? Yo estuve en otro, y que también lo voy a comentar, el Hostal Sol y Luna. Esto es un poco más caro, ¿ya? Yeah, tiene, ¿pero qué tanto más caro? A ver, estamos hablando de que todo es barato en Bolivia, ¿ya? Uh-huh. Pero tenéis desde habitaciones compartidas o simples de 100 a 200 bolivianos, ¿ya? ¿Y eso sería más o menos...? A ver, 200... 100... Da. $1 son 8 bolivianos. Uh-huh. Hagan el cálculo ustedes, por favor. No vengan a joder la vida. Aquí estamos en medicina, sí, y pedimos, claro, los números, no en otro fuerte. Sí, yo hacía los cálculos en otro momento. Ahora no estoy... Ya, pero tenéis habitaciones y también tenéis cabañas. Uh-huh. Que eso es lo rico. O sea, si tú vais con un poquito más de plata y vais con un grupo, arrenda unas cabañas de estas que van desde 150 a 600 bolivianos. Pero estas cabañas, o sea, te explico, están metidas en la naturaleza, tienen restaurante, viene con desayuno, tenéis unas hamacas. Por favor, métanse a esta página y tomen nota, solyluna-bolivia.com. Uh-huh. Ahí está todo descrito, aparecen fotos, más encima te dan tips sobre algunas actividades para hacer, etc. Muy bueno. Y el otro, donde estuve yo, que es el Hostal Uchumachi. ¿Cómo Uchumachi? Umahuachi, perdón. Umahuachi. Estamos con problemas, no, es que, del quechua ahí. No, es que la montaña donde está sobre Coroico se llama Uchumachi. Ah, ya. Yeah. Y el hostal se llama Umahuachi. O sea, es medio complicado si no habláis a mi manera, para que ando con cosas. Es bueno, taino, 25 bolivianos. 20, yeah, pagué yo porque lo regateamos, andamos en un grupo. Baño común, pieza común, etcétera, todo común. Pero bueno, igual. Sirve. Lo rico del hostal es que está ahí en la misma plaza. Ya, yeah, buena ubicación. Buena ubicación, uh-huh, ¿ya? Y ahora, para la gente que está ahí y que ya encontró un hostal, actividades que hacer. Lo que yo hice y que me gustó mucho fue una caminata chiquitita, corta, que son 6 kilómetros de caminata alrededor de Uchumachi, uh-huh, en donde tú vas a 3 saltos de agua. Y los nombro. 3 caídas de agua: San Félix, San Jacinto y Cochura. Cochura, la más linda, por todo. Yeah. O sea, es la que queda más lejos y que no está al mismo vuelo. O sea, que no te quedas sobre el camino, sino que te tenés que desviar un poquito, subir, yeah, pero no es nada difícil. Y vale la pena. Sí, vale la pena. Otros datos. Para el que no le gusta caminar, biking. O sea, agarráis la bicicleta, también hay donde arrendar ahí. Y te podéis pegar un viaje a unos pozones, los pozones vagantes, 10 kilómetros de viaje en bicicleta, uh-huh, rico, agradable, o sea, para hacer ejercicio. Y más encima, en este recorrido, tú vas pasando por el pueblito mismo y por distintas comunidades, uh-huh, que están rodeadas de cafetales, de la selva, los niñitos que están yendo al colegio, o sea, tiene una cosa súper pintoresca, uh-huh, Coroico, que me encantó. Y doy el dato. Para el que anda por allá en la época de finales de octubre, déjame ver si es que me acuerdo del dato, 20 de octubre. 20 de octubre hay una festividad y en Coroico, uff, ahí se lo toman, pero... Todo. Hasta la molestia. Hasta las molestias, lo pasan re bien. Así que eso más o menos. 20 de octubre, dijimos. Sí, sí. Eso más o menos. Si es que tienen ganas de averiguarse un poquito más, encontré una página súper buena que habla turismo20.com/guía turística de Coroico. Okay, tiene todo. O sea, te da estas recomendaciones. Obviamente que no tenéis que beber agua, que los, uh-huh, insectos, qué sé yo, de todo, pero te dice todo. Uh-huh. O sea, yo les estoy dando recién 2 datos de actividades. Ahí vais a encontrar lo que queráis. Uh-huh. Y bueno, y para comenzar nuestro viaje por Bolivia, nos vamos con Lamento Boliviano, de los enanitos verdes. Dejamos con este tema. Nuestra querida brújula del mundo ahora en Bolivia, súper internacional, estamos súper internacional. Creo que se quedó una patita atrás sobre Coroico. Sí, pero es un dato útil, porque hablamos sobre la carretera a la muerte y que yo la hice, pero para que se salten ese mal rato. Hay una nueva carretera que se llama Coltapa-Santa Bárbara. Yeah. En donde no te tenés que meter a la carretera de la muerte. Ya, yeah, buenísimo. O sea, tomar nota al tiro. Carretera, uh-huh. Coltapata, Santa Bárbara. No, nos costó. Oye, estas palabras. Ya, pero nos vamos a otra parte ahora. Ahora nos vamos a otra parte. Nada que ver. Bueno, por ejemplo, si tú estás en Coroico, puedes volver a La Paz y de La Paz mismo vas a Copacabana. Sí. Que digámoslo, Copacabana brillo no tiene. O sea, es de pasada. Tiene su carrete, sí, tiene su. Sí, pero es para una noche. Sí, tiene su artesanía. No es para mucho. Sí. Pero desde Copacabana tú puedes llegar a la Isla del Sol. Sí. A Así que creo que, bueno, igual es conocido, ¿no? Pero vale la pena nombrarlo. Y sobre todo un par de datitos, mira. De datos súper útiles, como por ejemplo que tú tomas la lancha. Ya. Y si tú compras ida y vuelta, sí, es más barato que comprar solo ida. Sí, de hecho me paso. Bueno, cuéntanos tu experiencia. No. Me sumo a tu dato. O sea, es que los bolivianos tienen esa viveza y porque... A ver... Su gran recurso es el turismo, uh-huh, ¿entendí? Fuera del gas, etcétera. Entonces te van a querer sacar la platita por cualquier parte, uh-huh, ¿cachai? Y esa lancha te cuesta 15 bolivianos, uh-huh, a la ida y te van a cobrar no sé cuántos bolivianos a la vuelta. Creo que me cobraron 25. Claro, ¿cachai? Y para ida y vuelta son 20. ¿Cachai? O sea, tenés que agenciarte bien. Más allá de si te quedas o no, porque puedes, bueno, perder la vuelta y... Sí. Volver otro día, porque esa es la recomendación que yo quiero hacer. Mucha gente va por el día, yo recomiendo quedarse. Ya. Vale la pena. O sea, yo me quedé, pero porque es hermoso, o sea, es imposible que no te quedes. Pero por eso, o sea, el que tiene planeo por el día, cambie sus planes y quédese. Y les contamos que la Isla del Sol está dividida en zona norte y, sí, zona sur. Y esto está a altura, ¿eh? No está como en Coroico, que está a 1700, son 4000 metros sobre, sí, el nivel del mar, ¿eh? Entonces, bueno, para los que no saben, está en el lago Titicaca. Y, bueno, dato... No quiero que suene chiste ni nada, pero Bolivia ahí tiene su armada, tiene buques, sí, tiene todo preparado. Oye, ya que estamos contando el datito freak, ¿me puedo meter en el dato así, sí, como histórico? Ya, para que sepan, algo así sobre la Isla del Sol. ¿Por qué se llama la Isla del Sol? ¿Y qué significa? La verdad es que no se llama Isla del Sol, se llama Isla Titicaca. Uh-huh. Isla, ese fue su primer nombre. Su primer, sí, nombre. ¿Y Titicaca qué significa? Cabeza de puma. Te voy a contar un poco sobre la mitología. Vamos a lo histórico. Resulta que estuve averiguándome por ahí y hay como una leyenda que cuenta que en la Isla del Sol vivía una como civilización muy poderosa, así como, ¿quién diría? La Atlántida, uh-huh, muy altanera. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente de esa altanería llegan unos visitantes de la nada y les dicen, oigan, saben que les recomendamos que sean un poquito más cautos, no sé qué, bla, bla, bla, porque, ¿y ustedes quiénes son para venir a decirnos esto? Cuento corto, diluvio, hasta mañana. Y eso era el dato histórico freak. Bueno, pero en época inca, sí, esto era un santuario. Sí, po. Con vírgenes dedicadas a Inti, al sol. Sí. Entonces, bueno, y hasta ahora se mantiene el sistema de terrazas agrícolas que cubren, sí, la isla. En toda la isla. En toda la isla. O sea, los tres sectores, norte, centro y sur. Uh-huh. Y que está dividido también por comunidades. Sí, tiene mucha población quechua y aymara. Sí. O sea, mira, para que se vayan haciendo la idea, tú veis la isla completa, así en Google Earth, y de norte a sur tenéis las tres comunidades que se distribuyen la plata, que es la que, uh-huh, ganan por esta cuestión del turismo, por, bueno, la lancha. Bueno, a eso yo le quiero decir que, sí, al turista que sepa, si quiere ir por el día o a recorrer, sí, hay tres peajes que tú, sí, tienes que pagar. Sí. Bueno, de partida por pasar, sí, digámoslo así. Por pasar de comunidad a comunidad. A comunidad a comunidad. Está para pasar a las ruinas y después tienes dos más, pero en total son como unos 20, 25 bolivianos, sí, entre los tres. Por, sí, decirles. Así, sí, que no, tampoco es, no, mucho. No es más. Uh-huh. Creo que yo no lo pagué, pero, uh-huh, aprovecho a dar el dato al tiro. El recorrido más lindo, les recomiendo, si van por el día solamente, hacer el recorrido norte-sur. Yo voy a decir eso mismo porque, sí, de norte a sur vas en bajada, sí, y de sur a norte es todo el rato en subida. Sí. Así que para el que tampoco tiene mucho estado físico ni nada, pensar, sí, también esa altura, o sea, sí, se tiene que ir despacio. Esta es una recomendación súper práctica, tomar sorbitos cortos de agua. Sí. Y no agitarse por nada. Y también tener ojo que como es altura y también depende de la época que vayas, llevar ropa por si llueve. Sí, obvio, a mí me tocó nevando. Imagínate. O sea, ¿qué onda esa cuestión? Así que hay que estar precavido en ese sentido. Oye, me quedé con esto de nombrar las comunidades. De norte a sur, uh-huh, ya que partimos con la caminata de norte, uh-huh, a sur. La primera comunidad es Callapampa, uh-huh, la segunda comunidad es Chaya, la tercera es Yumani. Las tres comunidades trabajan para la isla, ¿en qué sentido? En que lo que se gane se distribuye para mejorar, qué, uh-huh, sé yo, etcétera, etcétera. Pero creo que y no es por el favoritismo ni mucho menos, Yumani está mucho más preparado. Ya. Mira, lo que pasa es que Yumani es la del sur. Yumani es la del sur. Mira, eso mismo te iba a decir. Si tú quieres tener más restaurantes, tener más opciones de alojamiento, tener más, no, sí, sé, más preparado para el turismo, está el sur. Si tú quieres más jarana, más fogata en la playa, claro, más carrete con amigos, zona norte. Sí. Y hay un par de hostales en la parte norte que tengo que nombrar el Don de Alfonso, porque yo estuve ahí y es increíble. O sea, tiene pura... Son como... A ver, Alfonso maneja esta cuestión con su familia. Serán ocho... Y se llama Don de Alfonso. Don de Alfonso. O sea, tú tomas la lancha y llegas a la parte norte y te dicen, oye, Don de Alfonso, para allá. Y tú caminas, ¿me entendí? Y tenía una pequeña subida y llegáis a unas piecitas, que no son piezas, son como unas mini cabañas, pero que no tienen cocina, unas piezas mínimas, pero que hay para dos, matrimoniales, qué sé yo. Increíble. ¿Por qué tan increíble? Porque tiene una vista desde ahí. Ay, y es como con esta típica palabra que se aparece tanto en este programa, ¿eh? La mística. Que la hay, mística. Esta cuestión así como loca, así como que estáis súper tranquilo. Nos comimos un asado cordero ahí. Oye, más retados que nada. Aprovecho a dar el dato al tiro. Si llegas a la Isla del Sol, por favor no se metan con la madera que hay ahí. No se metan, porque es más valioso que el oro. O sea, tú tocas un tronco y te dicen, ¿qué estáis haciendo? Okay. Y nos retaron, o sea, porque nos pegamos un asado cordero. ¿Sabéis cuánto rato tenéis que hacer un asado cordero? Sí. Ya, y nos retaron, qué sé yo. Pero hay agua caliente, las piezas son limpias, ¿cachai? Buena onda. Y por 20, ¿y barato? Y por 20 bolivianos. Ah, nada. O sea, está diciendo, ¿me entendí? También está el Hostal Cultural, que ya es un poquito más pro. ¿En la zona norte también? En la zona norte. Y si ya estás en la zona sur, que ya estamos hablando de Hostal Lodge y todo, un poquito más pro, Intihuasi, pero 140 bolivianos. Ok, ese es para el que va de turista totalmente. Y claro, pero que, pero estamos dando la oportunidad para los que se quieren quedar y los que van a pasar el camino por el día. Volviendo un poco, el que hace el recorrido son alrededor de 3 horas para que lo tengan estimado y lleven algo para comer y mucha agua. Sí. Oye, y aprovechando, voy a dar el dato porque estamos al lado en Copacabana. Lo que pasa es que está la Isla de la Luna. Bueno, Copacabana está un poquito más bajo, está a 3.800 más o menos. Sí, está la Isla de la Luna, pero no te podés ir desde la Isla del Sol a la Isla de la Luna. No, tienes que volver a Copacabana. Sí, tenés que volver a la... El problema, yo no fui a la Isla de la Luna por el costo, porque no tenía un grupo de gente para costear 500 bolivianos que me cuesta la lancha. 500 bolivianos, ¿cachai? O sea, no era igual, menor. Igual se dispara un poco. Claro, pero si de repente te armáis un grupo de 15, 10 personas, podéis distribuir eso. Y es buena actividad, entretenida. Pero en comparación a la Isla del Sol, por ejemplo. Es mucho más chica, no está totalmente, no hay hostales. O sea, creo que hay un par de restaurantes, qué sé yo. No, te estoy hablando sobre la marcha, ¿me entendí? Pero es mucho, mucho más naturaleza, ¿cachai? Okay. O sea, tampoco te topa. Es más como en estado natural, por decirlo así. No tanta intervención. Claro, no tanta intervención. Pero eso, y los atardeceres dicen que se ven mejor desde la Isla de la Luna. Bueno, esas contradicciones que uno tiene en el camino. Pero los atardeceres, ¿para qué vamos a discutir de atardeceres? No vale la pena. Oye, así que vamos terminando este bloque ya de Bolivia. Sí. Nos vamos con algo de folclore, ¿no? Ya, nos vamos con folclore y Víctor Jara, que me encanta. Nos vamos a ir con Pa' Cochabamba Me Voy. Y quizás en otras oportunidades hablamos de Cochabamba. Claro, pero aprovechando que estamos en Bolivia y hablando un poquito del folclore y del andino y la altura. Nos dejamos con Nos dejamos con Víctor Jara. ¡Nos vamos Pa' Cochabamba, hermano! A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti. A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti. Inti pa' allá, cocore coco. Inti pa' acá, cocore coco. Inti pa' el norte, cocore coco. Inti pa' el oeste, cocore coco. Cuidado con la silla, cocore coco. Que vienen los gusanos, cocore coco. No maten a Regi, cocore coco. Y vámonos hermano, cocore coco. Ratatatata, se les perdieron. Ratatatata, aparecieron. Ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas. Ratatatata, se devolvieron. Ratatatata, aparecieron. Ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas. A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti. A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti. Ra, ra. Estamos de vuelta para ya despedirnos, pero no sin antes dejar un par de datos que están en el tintero. El tintero, que no pueden faltar, siempre son útiles. Número uno, para el que llega a, o sea, para el que llegó a la Isla del Sol y no anda con plata, también se puede acampar, solamente en el sector norte. Sí, porque el sector sur es mucho más high, sí, por decirlo, sí, así. Sí, y molestan más, uh-huh. y eso es complicado. Y lo segundo, para que no miren en menos también esta patita que dejamos siempre, uh-huh. al final del bloque, los dejo con una recomendación. ¿Ya? ¿Cuál sería? La recomendación es para llegar a Copacabana, que uh-huh. es súper fácil. Tú llegas a La Paz, como siempre en Bolivia, uh-huh. y te vas a la Plaza Catari. Y yeah. desde ahí te tomas la buseta que te cuesta 15 bolivianos. Uh-huh. Esto queda al lado del cementerio, para que se hagan una idea. O sea, el que nos está escuchando... Pregunta, voy a preguntar por el cementerio. Ya, y de ahí te tomáis la buseta, 15 bolivianos, y llegáis a Copacabana. 3 horas y media, más o menos. Para que vayan planeando bien su viaje y no se tomen con sorpresas sí. molestias. Bueno, y así vamos cerrando este programa boliviano. Sí. Bien cargado, bien con harto dato práctico. Y ha sido un placer como siempre, como querido siempre. Tomás. Como siempre, ya estaremos de vuelta en Bolivia. Recordamos de nuevo nuestra página para que nos escuchen las veces que quieran. Anoten los datos, lo vuelvan a escuchar y lo recomienden. Sí. labrújulaalbumo.wordpress.com. Y nuestro mail para que nos escriban por si les gusta alguna canción, por si es que no quieren hacer alguna crítica, labrújulaalbumo@gmail.com. Así que hasta la próxima. Viaja con nosotros desde la comodidad de tu auto, micro o bicicleta. Transpórtate con la brújula del Mumo a donde tú quieres estar. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo.